que nos conocimos. Ok, no estaba convencido, mas tuve que aceptarlo por culpa del destino. Pero pasaba el tiempo y la verdad te fui queriendo, y comencé a encontrarte en cada sueño y en mis deseos. Poco después con tan médico ya va a ser tu amigo. Sueño y en mis deseos.